Tenían un vínculo muy cercano, de mucho amor. La Retaguardia. Por eso para Nora, los 3 años que el Cid estuvo nuestros sueños en formato de radio. Nora también recordó los asesinatos en medio de los y nosotros tenemos que seguir este tiempo. En Israel, yo tengo juicios varios días a la semana. El 22 de junio de 1978 se reencontró con Nasira y con otros compañeros. Un poco reorganizar. Nora sabía que algunos estaban preparándose para volver a Argentina. Cómo seguimos. De hecho, un grupo de ellos había prestado su departamento para hacer reuniones políticas mientras ella viajó a Canadá. Con la Retaguardia a partir de en ese tiempo la visitaba con frecuencia Nasira junto a Ángel García Pérez. 19 días. Vivían en el mismo edificio. Y 500 Nora también estaba dentro de la contraofensiva en tareas de infraestructura y su responsable. También puedo. Después perdemos irá un oyente, a hacerse pero cargo de la guardería cubana junto a su compañero Hugo. ¿Qué hacemos? Estamos el 28 pensando, de abril de 1980 recibió una carta de Alcira, escrita y enviada desde esperando Argentina. Le hablaba de la situación del que país. Puedo operar, se la mandó pero a una dirección vamos, que de hay contacto equipo, en México. Pero pará, Nora supo que tenemos las tareas que ajustar algunas cosas en producción. Era hacer gran diferencias. Entre ellas, una carta posterior nadie fue la prueba determinante de la calidad de que Alcira estaba secuestrada. Producen, la recibió en México Alberto, y la leyeron no somos junto Vicentín, a María Susana. No hace falta que te se tires para atrás. Reconocía la letra de Alcira, vamos, pero no el contenido. Nora fue categórica al decir esto. Conocía profundamente a su amiga. Era una de las tantas cartas que obligaban a escribir a los secuestradores a sus cautivos. Se arregló lo que de los la audios. Que no sí, Luis, busquen, que se sirvió la prieta. Cosa, que se estamos... La mentira repulsiva para que para los familiares no hagan más denuncias. No chicos, precisamente media pila, que son todos varones. Que no la están medio flojitos de cupo recuerdo femenino, que ¿eh? Como este guión es más berreta que película de Suar. Decime el que tenemos otro audio. Lo montaron desde Brasil. Desde allí mandaron esa carta. Lo mismo que hicieron con la familia por las redes. Este fue el aporte que para la perfeccionar gente que el plan de muerte la de los encargados de la acción psicológica. Y las radios lo mencioné que en varios casos. Por supuesto que todas las personas que fueron forzadas a esa escritura. Hasta que vuelvan los abrazos. El programa de la cuarentena. ¿Por dónde? Por La Retaguardia. Buenos días, oyentes, buenos días, del otro lado, aquí de Julián Bouguesto, es hasta que vuelvan a estar en técnica, gracias por estar aquí y por permitirnos hacerlo desde tu casa, y que también cada uno pueda hacerlo desde nuestras casas, así seguimos cuidándonos y seguimos intentando, mientras se pueda, Y en la medida de lo posible, el aislamiento o el distanciamiento, los cuidados para cuidarnos nosotros y nosotras, ¿no? Y nosotres. Y tomar las recomendaciones que nos dan, pero bueno, no esperar que solamente el Estado nos diga lo que tenemos que hacer siempre, sino también tomarnos nuestras medidas. En La Retaguardia nos estamos cuidando y esta es la manera un poco trabajando desde la virtualidad, así que les agradecemos que ustedes estén también escuchándonos todas las mañanas, acompañándonos y también que nos permitan seguir haciéndolo, incluso aun cuando tenemos algunas interferencias, como recién que se escuchaba parte del juicio en el que está en este momento cubriendo La Retaguardia. Hablamos del juicio de contraofensiva. Y hoy les presento un poco el programa que vamos a tener. Un rato se va a sumar un compañero al aire también de este programa. Además de tener dos notas interesantes que ahora les voy a comentar, quiero abrir, ya que empecé con los juicios, contándoles que hoy vamos a comenzar una nueva columna en este programa, una columna de la cual estamos muy, muy contentos y contentas, que es la columna de los juicios que se están cubriendo en este momento en La Retaguardia, que ya saben, son varios los juicios que se están cubriendo, y cada tanto los traemos un poquitito y vamos escuchando algunos testimonios que nos acerca Fer Tevel y Diego Adur desde allí. Bueno, justamente hoy Diego Adur, un compañero de esta radio, quien está formando parte de la cobertura de tres juicios, nos va a estar justamente haciendo algunos pequeños resúmenes, poniéndonos al tanto de qué se tratan estas causas, causas que son muy viejas, que tienen muchos años, que tienen muchas personas imputadas, y la complejidad de que muchos de los imputados ya han fallecido. Estamos hablando de juicios de la época de la última dictadura cívico-militar eclesiástica, por lo tanto, sabemos que hay mucho que trae sus complejidades, ¿no? Además de los famosos no me acuerdo de los militares, que no recuerdan nada de lo que pasó muchas veces, y sus testimonios muchas veces están basados en esos, otras veces están basados en defender el genocidio que han cometido. Bueno, Diego Adur nos traerá entonces un poquito de cada uno de estos juicios, nos contará, nos hará un resumen y también le daremos quizás un marco más general, porque sabemos que a veces cuando les traemos a ustedes los juicios puede ser difícil de comprender, además de que hay términos técnicos, jurídicos, legales, que a veces se nos complica a quienes no entendemos tanto de la cuestión. Y para eso es importante a veces una bajadita periodística, y para eso están nuestros compañeros allí cubriéndolo, no solo para la retaguardia, sino también para todas las personas que se suman en las transmisiones de los juicios que se hacen vía YouTube, ¿no? Como televisión en vivo por YouTube. Esta modalidad que nos permiten las nuevas tecnologías y que se da muy interesante y que está teniendo una repercusión y un revuelo muy grande hacia adentro de nuestro colectivo, el hecho de la cantidad de gente que se está sumando a ver estas coberturas de los juicios, que obviamente hoy son la mayoría, son todos en este caso por Zoom. Así que bueno, dicho esto, y que hoy comienza la columna de Diego Adur, de lo cual estamos muy contentos de poder comunicarles, les contamos también que vamos a estar hablando con Hugo Molares. Hugo Molares es el padre de Facundo Molares, un pibe que está preso en Bolivia hace más de un año, que está preso, que le armaron ahí una causa diciendo que él había estado en una manifestación y que había estado armado, lo cual la familia y las personas que estuvieron ahí pudieron comprobar que no fue así, pero con toda la estigma de ser un militante de izquierda, de ser periodista y de estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado, podríamos decir, porque el gobierno de facto que estuvo en Bolivia hasta hace muy poco, hablo del gobierno de Jeanine Áñez, que se impuso después del golpe a Evo Morales, venía con estas intenciones de arrebatar mucho, y entre esas cosas se llevó preso a este periodista, que además sufre algunos problemas de salud que lo acucian en este momento, y por eso es urgente que vuelva a la Argentina. Ya la Cancillería Argentina se ha mandado varias cartas al gobierno boliviano en su momento y no se ha resuelto la situación, y ahora se vuelve a dar todo un movimiento justamente con la situación de que el cambio de gobierno en Bolivia con Luis Arce y con el MAS y al frente del gobierno y del país boliviano renueva las esperanzas de alguna manera, ¿no? Porque se supone que un periodista que fue preso en ese gobierno por estar también intentando informar lo que pasaba, que era algo que la dictadura boliviana no quiso que suceda, bueno, Facundo Molares está preso desde ese momento, así que estaremos hablando con su padre, esperamos que este gobierno en Bolivia se haga cargo rápidamente de la situación y que Facundo pueda volver a la Argentina, ser tratado médicamente como corresponde, y bueno, ahí estaremos hablando con Hugo, su padre, que además es juez de paz entre Trevelín y Chubut, y bueno, seguramente nos va a poder traer algunas reflexiones al respecto de la justicia a nivel general, ¿no? No solo en Argentina o en Bolivia, sino a nivel general, y sobre estas situaciones que suceden en lo diario. Facundo es víctima de una de estas situaciones, pero no es el primero, lo sabemos. Y por otro lado, vamos a estar hablando con Laura Taffetani, de la Gremial de Abogados y Abogadas, porque queremos retomar Guernica, queremos volver a Guernica y que la gente sepa qué es lo que pasó y lo que está pasando con las familias que fueron desalojadas, como muchos temas en lo urgente que se habló y se habló en algunos medios, tuvo por supuesto una cobertura mediática desde los hegemónicos muy posicionada en contra de las personas que desalojaban, que fueron desalojadas, y casi te diría y les diría del lado policial, y eso se vio en la cobertura de los medios hegemónicos y de la televisión. Y después no se habló más del tema, preferible dejar de hablar del tema porque hay un montón de familias que se quedaron sin hogar y quizás eso no es algo que convenga decir. Nosotros y nosotras queremos retomar el tema y saber qué está pasando con esas familias, por eso vamos a estar hablando con Laura Taffetani. Bueno, programa bien completito, así que... y tenemos consigna, claro. Me olvidaba de algo importante y algo que siempre ustedes están atentos y atentas para respondernos también. Y nos lo van a responder al 11-31-81-31-26, ese es el teléfono que tenemos en la retaguardia para recibir sus mensajes, que pueden ser mensajes de voz o escritos, respondiendo a la consigna de hoy, que es: ¿cuál es tu mejor remedio casero? ¿Cuál es tu mejor remedio casero? Al 11-31-81-31-26. Bueno, ya cuando se sume nuestro compañero al día de hoy, también sumaremos su voz. ¿Cuál es tu mejor remedio casero? Yo voy a tomar un segundo para pensar, pero bueno, yo soy de esas personas que no le gusta tomar medicamentos, pastillas de los laboratorios, y que hago lo imposible para no hacerlo. Entonces siempre ando buscando soluciones naturales. Les diría que la aloe vera es una muy común, pero también que el limón, las cáscaras de limón que van cortando y que van usando, con eso luego hacen un té y le ponen algunas rodajitas de jengibre y es bueno para todo, básicamente. Así que ese creo que sería mi remedio casero. Y después, y esto va a ser en consonancia de un tema que venimos hablando en este programa en las últimas semanas, la marihuana. La marihuana no sé si la palabra es remedio para mi caso, pero sí sabemos que para un montón de personas es un medicamento mucho más saludable que las pastillas y que las cosas de laboratorio, químicas. Y miren todo lo que fue estigmatizada la marihuana, que recién ahora empieza a tener algunas aperturas legales. La marihuana es un gran remedio. Así que, bueno, sumen ustedes su respuesta a la consigna de cuál es su mejor remedio casero al 11-31-81-31-26. Y dicho todo esto, ahora sí, le voy a pedir al operador técnico Nacho Álvarez que me invite a escuchar una de las canciones que él nos propuso para esta mañana. Solo quiero saber. hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Escuchamos Mi Amigo Invencible, una de las bandas jóvenes que vienen creciendo en estos últimos tiempos y a las que nos invita otro joven, como en este caso es nuestro compañerito Nachito. Gracias Nacho por las mañanas cuando musicalizás, que son tan lindas. Vamos a meternos en los primeros audios que escuchamos a la mañana, escuchar un poquito lo que viene pasando en los medios hegemónicos. Vamos a escuchar a Margarita Barrientos hablando de Macri, a ver si Macri era lo que se propuso y lo que esperaba, o si generó alguna decepción. Vamos a ver. Fue que ellos se fueron del gobierno, a mí nadie me llamó, nosotros seguimos trabajando, lo hacemos, ya como le dije recién, con muy mucho sacrificio, pero pero que, a ver, nada, que, usted no quiere decir que una vez que Macri se fue del gobierno se olvidó de usted, de su fundación. No sé si se olvidó, pero nosotros no recibimos más llamadas de nadie de ellos, ¿no? Claro, ahí cuando quedamos. Fue candidato a jefe de gobierno yo le había dicho que lo iba a apoyar, ¿no? Y bueno, de ahí mucho más antes teníamos una amistad, ¿no? Pero bueno, se fue del gobierno y se olvidaron, ¿no? No sé si se olvidaron, yo creo que no, ¿no? Pero bueno. Qué difícil debe ser tener confianza en Mauricio Macri y bueno, sentirte que te dejó de pasar cabida, ¿no? Parecía un presidente tan atento con los sectores populares, ¿no? Siempre Macri. Y bueno, nada, lamentablemente. En los juegos de la política se da que cuando recuerdo también lo que pasó con Félix Díaz con los Cuom que fueron muy bastardeados por mucha gente por haberse reunido con Macri después de no haber encontrado respuestas en los gobiernos anteriores que quizás parecían más afines a la problemática. Y bueno, justamente esto, ¿no? Macri y el PRO y Juntos por el Cambio han tenido esa política de intentar apropiarse de luchas históricas o de mostrarse que acompañaban algunas luchas. Obviamente, cuando dejaron de gobernar, esas ideas que supuestamente demostraban, hacían agua. Y hay personas de fondo, en este caso Margarita Barrientos, que se siente que nunca más la llamaron, se siente decepcionada, se siente o estará esperando quizás que algún día Macri la vuelva a llamar. Bueno, vamos a escuchar a Carla Bisotti, quien fuera al inicio de esta cuarentena y de este programa también casi una compañera hasta que vuelvan los abrazos, porque la escuchábamos cada mañana. Ahora hace bastante no la estamos escuchando en el día a día. Vamos con Carla Bisotti. En relación a una encuesta para conocer la percepción de los trabajadores y las trabajadoras de salud sobre las vacunas COVID-19 y cuando se pregunta si se vacunarían, si se darían la vacuna contra COVID-19, vemos que el 66% de los trabajadores y trabajadoras en esta primera consulta, en este primer relevamiento, dijeron que sí, que se darían la vacuna. El 21% de las personas que respondieron no están seguras y solamente el 13% no se daría la vacuna contra COVID si estuviera disponible en el día de hoy y pudiera aplicarse. Bueno, interesante todo lo que se vendrá cuando esa vacuna finalmente llegue, la que sea de las vacunas, cuando finalmente llegue, se entiende que se dará que el protocolo que se seguirá tendrá que ver con que primero las personas que son factores de riesgo puedan acceder a esa vacuna. Pero claro, también están las personas, incluso que son personas de riesgo, pero que descreen de la vacuna o que piensan que no se la van a dar porque si es Rusia es una vacuna comunista. Que por ahí a esas personas es bueno también contarles que a principios de los 90 cayó la Unión Soviética y que Rusia tampoco es comunista hoy, pero hay como un miedo así engendrado obviamente de los medios de comunicación hegemónicos y también, bueno, de una disputa, una especie de guerra fría que continúa, en la cual se estigmatiza todo lo que viene del enemigo, y como en general la línea que seguimos tiene que ver con Estados Unidos muchas veces, quizás va por ahí también, hay alguna vacuna de Estados Unidos dando vuelta, así que hay como una competencia parecida a la de la llegada a la luna, a ver quién llega primero a hacer la vacuna y repartirla entre los países para también ganar un poco de respeto a nivel mundial. Seguramente eso esperan las potencias mundiales que están haciendo vacunas. Mientras tanto, también hay otros países que están haciendo vacunas, como Cuba. Así que bueno, pues escucharemos y estaremos bien atentos y atentas a qué pasa con esas vacunas también. Vamos a escuchar a Alberto Fernández, presidente de la Nación, hablando sobre este aporte. Ya no sé si decir aporte solidario o aporte a las grandes fortunas. Vamos a ver qué dice Alberto. En verdad lo que se le está pidiendo es que los que están en condiciones de hacerlo son solidarios con los que están pasando la mal. Y que esa solidaridad se exprese en este aporte extraordinario que se va por única vez. Bueno, es que yo siento que en gran medida la oposición profundizó en Argentina un modelo económico donde la solidaridad no existió y donde solamente el beneficio era para unos pocos. Bueno, no sé si fue la oposición o si fue la historia de la política en Argentina la que generó que haya quienes tienen muy poco y quienes tienen mucho, y que la diferencia entre unos y otros sea tan grande, y que esa brecha además se siga alargando. Bueno, hablábamos ayer con Eduardo Lucita, economista, antes de ayer, al respecto de este aporte, y me parece que da para seguir igualmente recabando testimonios o voces, reflexiones al respecto de este tema, porque claramente no hay una sola versión, digamos, de lo que está pasando, y creo que desde nuestro lugar siempre nos va a parecer que está bien que esas personas que tienen mucho den un poquito para que los que tienen menos, pero sabemos que eso no es un cambio de fondo, y que menos si es un aporte que se va a hacer una única vez, ¿no? Creo que va a ser repartir migajas, parecido a aquella teoría del derrame de la que se habló mucho en algún momento. Me parece que tiene un poco que ver con eso, ¿no? Bueno, le sacamos a los que tienen un montón una migaja, la repartimos, y lo que repartimos también es una migaja, porque además el número de personas a repartir es mucho más grande que el que la reparten. Bueno, vamos a escuchar a Santiago Cafiero hablar sobre las jubilaciones. Hemos tomado la medida de el aumento del 5% para las jubilaciones. Esto le da un incremento a las jubilaciones mínimas del 35,3% en lo que va del año. De este modo, el 75% de los beneficios previsionales le ganan a la inflación. Bueno, y antes de seguir reflexionando al respecto, vamos a escuchar a Fernanda Raberta también hablar de la jubilación, y ahora nos metemos en algunas palabritas. El aumento es para todos los jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas, y además los más de 8.800.000 nenes y nenas que entre asignaciones familiares y salarios universales e ingresos universales tienen a partir de este aumento un aumento en sus ingresos. Bueno, sobre las jubilaciones, que es un tema también delicado, complicado, y que hay que seguirle el rastro a los números para saber si lo que está pasando es positivo o simplemente se está equiparando un poquito con esa medida a lo que se viene debiendo, ¿no? A la situación que hoy están las personas jubiladas, que sabemos que no es buena económicamente.

Vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Bueno, volvemos al aire de Hasta que vuelvan los abrazos. Escuchábamos recién a la siempre genial Juana Molina. Y estamos en la primera comunicación de esta mañana. Vamos a hablar con el padre de Facundo Molares, de quien hablábamos hace un ratito, este fotoperiodista argentino que estaba en Bolivia y le tocó pasar por el... le tocó la desgracia de estar trabajando, haciendo su trabajo como periodista en Bolivia en el momento en el que se da el golpe de Estado, todo ese marco de violencia y de represión y de oscuridad también lo llevó a Facundo a estar detenido ilegalmente en Bolivia, y estamos en comunicación con Hugo Molares. Él es el padre de Facundo. Hola Hugo, bienvenido Hasta que vuelvan los abrazos. Hola, ¿qué tal? Buen día. Gracias por la invitación. Gracias. Gracias, sí. Gracias a vos por atendernos. Bueno, contanos, vamos a empezar contando un poquito de esto que yo decía, como dando un marco para quienes no conocen el caso, de quién es Facundo, qué pasó cuando lo detienen, cómo es esa situación. Sabemos que él además tiene un problema de salud, del cual si querés también podés comentar. Y bueno, después nos metemos más en detalles de la situación actual. Claro, bueno, Facundo estaba trabajando como fotoreportero para una revista argentina, Revista Centenario, en Bolivia, cubriendo las elecciones. En eso, después de las elecciones, en octubre del año pasado, empecé a ver muchos alzamientos, bloqueos, convulsiones provocadas por la derecha boliviana, especialmente en Santa Cruz, donde él estaba. Así que está registrando como fotoreportero. Personas que estaban defendiendo la democracia y un grupo de revoltoso, de fascistoides que estaban apoyando un golpe de Estado contra el gobierno legal. En esa situación Facundo sufre una descompostura, una insuficiencia renal aguda, pierde el conocimiento, se desmaya, se cae desmayado, desplomado en el suelo. Bueno, todo imagínate lo que es ese tumulto, donde había hordas de los famosos esos pititas, autodenominados pititas, que salían a golpear a la gente, en motocicletas, en vehículos. Así que era todo un desborde. Yo llegué a conocerlo porque yo fui en esos días para allá. Y entonces le dan unos primeros auxilios en una sala de primeros auxilios. Ahí le dan, lo atienden, pero su estado es muy delicado. Los llevan al hospital de japonés de Santa Cruz, donde nos avisan a nosotros, acá que estamos en Argentina, en Chubut, que estaba en delicado estado, en grave estado internado. Así que viajamos con mi mujer, inmediatamente tomamos un vuelo, llegamos el 12 a la noche a Santa Cruz, y ahí lo encontramos a él en el hospital, registrado como NN, en estado de coma inducido, con respiración artificial, estaba todo hinchado, pero no tenía ningún tipo de lastimaduras, simplemente estaba, el médico nos dice, no está lastimado, no está herido, lo que tiene es una insuficiencia renal aguda, no le funcionan los riñones. Bueno, en esas circunstancias todos nosotros le pedimos al médico que nos informe qué hacía falta para atenderlo, nos dio una lista bastante grande de remedios por el hospital, un hospital público. Fuimos a comprarlo, cuando salimos a comprarlo con mi señora, volvemos con los remedios, nos secuestran a nosotros y nos llevan a una comisaría durante 25 horas y nos someten a malos tratos, vejaciones, torturas psicológicas, etcétera. Y nos expulsan de Bolivia sin poder atender a mi hijo. Alcancé por suerte los remedios. Hugo, los amenazan, ¿no es cierto? Les dicen que no tienen que estar ahí. No, nos dicen, si ustedes se quedan, van a ser masacrados. Eso fue el término exacto que nos dijo el policía. Sí. Tremendo. Un policía, sí, una brutalidad. Era era una especie de guerra civil. Llegar del aeropuerto al hospital, que no es relativamente cerca, nos costó como 2 horas y pico porque estaba toda la calle cortada, toda llena de piedras, camiones atravesados en la ruta, los guardrail doblados, la gente tomando, bebiendo en las calles, un desastre eso. Y bueno, en esas circunstancias Facundo estaba como NN, ni sabía quién era. Estamos hablando del 11 de octubre, el 10 había caído, había renunciado Evo, y bien. Y como es el 11 asumía Yáñez, Áñez, y el 12 llegamos nosotros. Bueno, fue el momento más crítico de toda la situación, donde Facundo está desmayado en el hospital. Como yo lo identifico, es mi hijo, se llama Facundo Molares, y bueno, nos llevan a la comisaría. La comisaría a los empujó, en malos tratos. Yo alcancé, por suerte alcancé a llamar a un abogado amigo de Buenos Aires, que fue el que avisó a Cancillería y nos rescató, si no, no estábamos hoy hablando. Y cuando yo identifico a Facundo, y me dice, este es un subversivo, qué sé yo, bueno, nos lleva a calabozo nosotros, y ahí empieza la maniobra, la campaña involucratoria a Facundo de un hecho que él no tenía ni nada que ver. Era una causa que estaba abierta hacía 10 días antes y por la muerte de dos personas que eran dos personas de los matones del lado de la derecha boliviana y que bueno, murieron, no se sabe cómo murieron, no está determinado, ninguna investigación pudo determinar, herida de bala nada más, pero no saben cómo ni de dónde fueron los disparos. Algunos suponen que fue fuego amigo, o sea que lo mataron los propios para hacerlo pasar por víctima, pero eso no se puede comprobar, ni tal vez no se compruebe nunca. Pero Facundo es más víctima que ellos, porque Facundo era un fotorreportero que estaba trabajando y que estaba del lado legal. Digamos, estaba del lado de los que defendían la legalidad de un gobierno democrático. El tema es que esto entra, parece Kafka, entra en un terreno, es un pantano legal en donde que la justicia boliviana realmente es un desastre y realmente es un pantano. No, hace un año que estamos luchando con esto, no hay la fiscalía tenía un plazo de 150 días para acusar. O sobreseer, para expresarse. A los 340 días recién emitió hizo un acta de acusación que es un desastre, que no resiste ningún análisis. Yo he dado clases en la facultad de introducción al derecho, de filosofía de derecho, y yo tenía un alumno que me escribía eso, lo echaba de la clase. ¿Vos sos juez de paz entre Belén y Chubut, ¿no es cierto? Sí, yo soy juez de paz, soy abogado, esa es mi ocupación actual, pero yo he trabajado como abogado independiente mucho tiempo también. Y justamente, perdón, te interrumpo un segundo ahí para hacerte una pregunta, porque mencionaste a Cancillería Argentina, mencionaste a la justicia boliviana, y mi pregunta es, sabemos que Cancillería se exigió, digamos, el retorno urgente de Facundo Molares, evidentemente no hubo reacciones del gobierno boliviano al respecto, por lo menos no del gobierno de facto. Ahora en un ratito entramos en charlar qué pasa ahora con el nuevo gobierno, pero mi pregunta es, lo que propone Argentina es, digamos, hacer una extradición, que él vuelva a Argentina y que por lo menos de lo que se supone que él está acusado se lo juzgue acá, digamos, o directamente no. Lo liberen y venga a Argentina a seguir su vida tranquilamente. No, claro, no. El primer obstáculo era que Argentina no reconocía el gobierno ilegal de facto de Bolivia. Claro. Había tres países que lo reconocían, era Cuba, Venezuela y Argentina. Claro. Facundo era justamente un argentino que estaba, les cayó de maravilla. Facundo fue un rehén. Y esto está reconocido, claro, inclusive así, no oficialmente, pero está reconocido por el gobierno argentino y por la Cancillería. Facundo fue utilizado como un rehén de Argentina. Bueno, está bien, ustedes no lo reconocen, tenemos a este tipo acá en nuestras garras. El tema es que, bueno, mientras duró la dictadura, solamente tardíamente la Cancillería, bueno, expresó su rechazo a todo este proceso ilegal, injusto, y cuando ya estuvo convencido de la absoluta inocencia de Facundo. No hay ninguna prueba en contra de Facundo, no hay ningún hecho legal concreto del que él pueda defenderse. La acusación es absolutamente en el aire, es un relato. No existe eso. Nadie puede estar acusado de algo que es tan genérico y que no hay testigos, no hay pruebas, no hay nada, absolutamente nada. O sea que hay una situación, me parece claro esto que dijiste de que lo tomaron como rehén, digamos. Bolivia necesitaba tener una persona argentina bajo sus garras para poder decir para poder lograr que Argentina lo reconozca como gobierno, digamos. Claro, si estaba ese energúmeno que estaba de ministro de gobierno, Murillo, que lo dijo públicamente, y lo dijo también la autotitulada presidenta, que cualquier argentino, venezolano, cubano que fuese a provocar problemas en Bolivia iba a ser muerto. Lo dijeron públicamente, eso está todo documentado. Claro. Perdón. No, que ayer hablábamos en la retaguardia sobre Santiago Moro, que fue asesinado también en Bolivia, ¿no? Sebastián, otra víctima de esta situación. Claro, el tema es que cuando vos entras en esta cosa de la justicia, entre comillas, o del Poder Judicial, para ser más exacto, voy a llamarlo justicia, este martes se suspendió la séptima audiencia de cesación de prisión preventiva por defecto de notificaciones. Séptima, ya llevamos siete audiencias que no duraron más de 5 minutos. Entonces, todo el trabajo de pedirla, peticionarla, presentarla, escrito, memoriales, llega y un juez, ahora está en el tribunal de sentencia, pero hasta la séptima se suspendió este mal. Hasta la sexta, el tribunal lo preside un juez que lo está persiguiendo la policía ahora, la policía boliviana, por violencia familiar, pegarle a la mujer, a los hijos, qué sé. Está publicado esto. Lo que yo digo está documentado. Ese es el juez que tiene la causa de tu hijo. El que tenía la causa. Ahora, en el momento que la fiscalía hizo esa tardía acusación, porque esa acusación venció, o sea, el plazo que tenía la fiscalía eran 150 días. Podía haber pedido más plazo, cosa que no hizo, o a los 150 días tenía que, teniendo en cuenta que Facundo estaba preso en una cárcel de condenados, no estaba en libertad. Claro. No se podía tomar más tiempo. O sea, ahí tenía que haber dictado o el sobrecimiento o acusar. Y el juez tenía 5 días para intimar a la fiscalía que se pronuncie. Y el juez hizo eso, porque ese juez es detestable, ni la fiscalía tampoco lo hizo. O sea, esto va contra todo manual de derecho internacional, derecho, la constitución boliviana, el derecho procesal, viola todas las normas. Ahora, esto automáticamente tendría que estar hoy anulado y Facundo liberado. No, hay que seguir. Y hoy tenés que presentar un recurso, te dice, no, pero el sello está del lado izquierdo, está del lado derecho. Bueno, acá hay que liberar un oficio, pero el oficio tiene que estar firmado por fulano, entonces no, vamos la semana que viene. Y mi hijo sigue enfermo y preso en Chonchocoro. Claro. Imagínate vos que tiene hipertensión arterial, tiene edema pulmonar, tiene problemas de visión porque está perdiendo la visión hace, desde que está preso, y insuficiencia renal que se le está volviendo a aparecer. Está con hipertensión arterial a 4.500 metros de altura. Tremendo, claro. Vos, si tenés que viajar a La Paz de turista, te tenés que estar 2 días para aclimatarte, porque la altura te aplasta. Imagínate estar más alto y preso. Sí, sí, no, sí. No, es horrendo, es increíble. Uh-huh. Si no, es como una película de terror, ¿sí? lo que estamos pasando la familia. Uh-huh. Le contamos un segundo, perdón que te interrumpo, le contamos a la gente, para quienes se van sumando a la mañana de Hasta que vuelvan los abrazos, que estamos hablando con Hugo Molares. Él es el padre de Facundo Molares, este fotoperiodista que está preso en Bolivia, preso ilegalmente. La familia está exigiendo que ya mismo se lo traiga de vuelta a la Argentina para además poder continuar con sus cuidados médicos. Hugo, te quería preguntar, justamente hace poquísimos días asumió el nuevo gobierno de Bolivia, un gobierno que creo que coincidirás conmigo, que tiene un carácter mucho más democrático que el que estaba en Bolivia cuando a Facundo lo meten preso. Y entendemos que se renueva la esperanza, podríamos decir, de exigirle a este nuevo gobierno que solucione mucho más rápido lo que no se estaba solucionando con el gobierno de facto. ¿Cuáles son las expectativas que tienen con el gobierno de Luis Arce? ¿Qué hablaron? ¿Qué novedades hay? ¿Argentina, Cancillería, generó alguna nueva comunicación con Bolivia al respecto? ¿Cómo está esa situación con el cambio de gobierno? Sí, nosotros tenemos las mayores expectativas, porque imagínate que este año que pasó en Bolivia fue horrendo, porque cayó en manos de delincuentes. Murillo estaba acusado de mandar un avión con droga a Paraguay. Una manga de delincuentes. De hecho, huyeron todos, ¿no? Huyeron todos cuando vino la democracia. Ninguno se quedó a afrontar los actos que cometió. Y después uno es como que cuando está en dictadura, bueno, es una dictadura, ¿qué puedes esperar de una dictadura? Pero cuando ahora hay un gobierno democrático y tan masivamente votado por el pueblo, que el pueblo se jugó en Bolivia para que haga esto, tiene muertos, desaparecidos, heridos, mutilados, mientras, y la Argentina fue muy generoso con los que huyeron del golpe, como Evo, García Linera y otros funcionarios. Argentina fue muy generosa, les abrió, como siempre. Argentina históricamente ha sido un país, y tradicionalmente un país generoso con los inmigrantes. Entonces ahora lo menos que uno espera es la reciprocidad, que no puede estar esto. Imagínate que no puede quedar el caso de Facundo, ni de otros 1.500 presos políticos que hay en Bolivia, en manos de una justicia que amañada, que fue cómplice de la dictadura, que miró para un costado, o fue más allá todavía en la maldad de la dictadura, en encarcelar gente. Entonces, a esa dictadura, a esos funcionarios, ¿le vas a encomendar de que haga justicia? No, más vale que no. Entonces hay que actuar políticamente, porque son todos presos políticos. Todos los que están durante la dictadura fueron encarcelados, ya te digo, alrededor, se calcula, 1.500 personas, dentro de la que está Facundo, por pretextos políticos. Son presos políticos. Claro. Así que tiene que ser liberado sin mucho trámite. No se puede, porque la gente está... Vos imaginate lo que es estar preso en Bolivia. Sí, sí, sí. No te das una idea, no te das una idea de lo que está preso en Bolivia. Para un argentino. Perdón, que te interrumpo, encima tenemos un pequeño delay, entonces cuando yo hablo vos retomás y nos pisamos un poquito, pero estamos bien y estamos, creo que, pudiendo comunicarle a la gente cuál es la situación actual de Facundo y por supuesto nuestra idea también desde aquí es que podamos colaborar de alguna manera para que esto se solucione lo más pronto posible, porque además, digo, para el periodismo es una pérdida, un retroceso saber que un periodista por estar haciendo su laburo puede ser juzgado por cualquier gobierno de facto, cualquier gobierno que sabemos todos los atropellos que cometió desde el día uno hasta el último día de su gobierno, e incluso después siguiendo amenazando y generando conflictos en Bolivia. Hablamos del gobierno de Jeanine Áñez, así que es muy importante poder estar hablando con vos y que podamos difundir esto para que lo más pronto posible él y todos los presos políticos, como vos decís, puedan conseguir su libertad. Te quería preguntar, como para ir cerrando, primero si sabés si en Bolivia, digo, Luis Arce o el gobierno de Bolivia, el nuevo gobierno de Bolivia, ¿pueden tomar una determinación por decreto, digamos, o rápidamente decir, listo, este pibe no tiene nada que ver acá, lo sacamos y lo devolvemos a su país, o se necesita sí o sí que se termine un proceso judicial, que sabemos, como vos decías, que el Poder Judicial en Bolivia no es el más democrático que hay, ¿no? Sí, mira, yo sé que esto se ha tratado en la agenda, el caso de Facundo, como prioritario en la agenda de la conversación que hubo entre el presidente Fernández y el presidente Arce. Esto en Cancillería también nos informaron lo mismo y se están haciendo gestiones al más alto nivel. O sea, nosotros tenemos, si fuéramos toda nuestra esperanza en el gobierno democrático, ¿te imaginas que ya la ansiedad nos está carcomiendo a todos? Porque ya estamos queriendo que esto se haga de una vez. Yo creo que en el caso de Facundo y en el caso de todas las personas, porque la causa de Facundo es una causa que hay como 14 personas. Ya hay 4 o 5 que les dieron arresto domiciliario, ¿no? Pero es una causa colectiva que absolutamente, desde el punto de vista del derecho, no estoy hablando del punto de vista de los deseos de padre, ni subjetivizando la causa, estoy hablando de estrictamente de un punto de derecho legal, es una causa que es nula de toda nulidad. Y es para sancionar por falta grave a todos los que intervinieron. Entonces, no es muy difícil intervenir, porque el derecho asiste a una medida que pueda declarar nula la causa y dejar libre. Nosotros no queremos ni indulto, no queremos, nosotros queremos que Facundo salga limpio de todo, porque lo ensuciaron, lo a él y todos los que están en la causa con él. Una de esas es Daisy Choque, que Daisy Choque hoy es diputada y hizo una buena defensa de esta situación en el Parlamento ayer. Y otros, un médico, una enfermera, metieron preso al médico que lo atendió y por haberlo atendido a Facundo. Metieron preso a la administradora del hospital por haber sido la administradora del hospital que atendió a Facundo. No, bueno, no. Es una película de terror. No sé. Tremendo. No, tremendo. No, bueno, no resiste lógica. Nos cuesta imaginar que pasen esas cosas. Sí, totalmente. Pero tenemos mucha esperanza. Tenemos esperanza que el gobierno democrático del señor Arce y pueda interceder, el gobierno argentino también, que renueve las negociaciones para que se termine de una vez esto y Facundo pueda ser liberado y regresar a casa, porque necesita atención médica urgente y la tiene que recibir acá, en Argentina y con su familia. Sí, sí, totalmente. Por último, Hugo, y para cerrar cortito, te quiero preguntar, aunque ya diste un marco bastante general de su cuadro de salud que viene acuciando a Facundo en el último tiempo, ¿cómo está Facundo hoy? ¿Cómo renovó él también sus expectativas? ¿Ustedes tienen, con este cambio de gobierno, ustedes tienen comunicación con él? ¿Cómo no, lo...? No me estoy comunicando con él hace un tiempo bastante largo. Lo trajeron de emergencia el viernes pasado al hospital el hospital de clínicas Miraflores de La Paz, en ambulancia. Le hicieron unos análisis, está todo hinchado, todo con dificultades respiratorias, todos sus problemas renales. Le dieron una aspirina y un diurético y lo llevaron de vuelta a la cárcel. Eso fue el viernes pasado. Este lunes que pasó lo volvieron a llevar de emergencia. Le hicieron radiografía, análisis, y no lo vio ningún médico. No lo vio ningún médico. Así como le hicieron eso y se lo llevaron de vuelta a la cárcel. Tenemos una orden del Tribunal Departamental de Santa Cruz de que se lo interne a Facundo. Hoy lo tendría que haber un nefrólogo por los riñones, y tiene una orden judicial de internación. Pero como esa orden para ser ejecutoriada tiene que librarse un oficio, pero ese oficio no puede ir por fax ni por WhatsApp, no. Tiene que ir el oficio por courier, o sea, por correo a La Paz. En La Paz tiene que verlo el juez, rubricar la secretaria, el juez, el gestor, de ahí al director de la cárcel, y después de ahí, y esto va a llegar el lunes para poder internarlo. Así que imagínate cómo funcionan las cosas, ¿no? Claro. Bueno, Hugo, te agradecemos mucho esta comunicación con la retaguardia y con esta que vuelvan los abrazos. Esperamos y estamos haciendo fuerza para que lo más pronto posible Facundo recupere su libertad, vuelva a su país y se encuentre con su familia y pueda tomar todas las atenciones médicas precisas para este momento de salud. Y sobre todo, bueno, un abrazo fuerte para todos ustedes y esto, que se solucione lo más pronto posible. Sigamos haciendo fuerza desde acá también. Bueno, ojalá que sí. Y bueno, muchas gracias por el espacio, la difusión y el tiempo. Un abrazo grande para todos. Abrazo, Hugo. Él fue Hugo Molares, el padre de Facundo Molares, este pibe, este fotoperiodista argentino que está preso en Bolivia, en La Paz ahora, y que está preso ilegalmente, como nos decía el padre, pasando un mal momento de salud, con una justicia, porque ahí él nos decía hacia el final de la nota, con una justicia que supuestamente de alguna manera intervino, ¿no? Porque por algo dicen que tienen que recibir una atención médica, pero con una justicia superior que le impide esa parte. Entonces Facundo la está pasando mal, esperamos que lo más pronto posible recupere su libertad, y bueno, también una exigencia al gobierno argentino y al gobierno boliviano para que actúen de manera urgente y que esto deje de suceder. Es tremendo la situación de Facundo Molares en Bolivia. Bueno, vamos a bajar un poquito, vamos a ir con una canción y seguimos con este programa. Tanque a la playa. 9000 horas de viento es coral. Al saltar la escollera, rompe una ola. Ole, hola, ole, ole. Thank you. pulsera rompe una ola. Ole, hola, ole, ole. Caigo en un cono de luces mal lineadas y un filo coral. Ronda de noticias en La Retaguardia. Ley de humedales ya. Comienza la campaña para conseguir 1 millón de firmas. Movimientos socioambientales se organizaron para reclamar que se trate en el Congreso una normativa que proteja a los humedales argentinos. Este viernes realizarán una intervención artística en las instalaciones del Parlamento. Una multitud elevó pañuelos verdes frente al Congreso para pedir la legalización del aborto. Las manifestantes a favor de la iniciativa prendieron bengalas verdes y celebraron el envío del proyecto de la ley de Alberto Fernández. El gobierno anunció un aumento del 5% para jubilados y jubiladas y pensionados. Lo cobrarán en diciembre y es el último incremento por decreto antes de que se implemente la nueva fórmula de movilidad. Los que cobran la mínima totalizarán así un incremento del 35,5% anual, levemente superior a la inflación estimada. Perú asumió el presidente interino Francisco Sagasti. En su discurso de asunción pidió disculpas a los padres de Brian Pintado e Inti Sotelo, jóvenes que fueron asesinados a causa de la represión policial durante la marcha del sábado 14 de noviembre en contra del golpe del Congreso. Al momento de su asunción continuaban movilizaciones en varias ciudades del país y hay denuncias de secuestros y violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas. Bolivia. A más de un año de las masacres, el MAS homenajea en el Parlamento a las víctimas de la represión. La decisión fue asumida en la sesión de la Cámara de Diputados, donde el instrumento político dispuso declarar héroes del Estado a las personas que perdieron la vida en Potosí, Santa Cruz, Cochabamba, La Paz y la ciudad de El Alto por ofrendar su vida en defensa de la democracia y el voto ciudadano. Hay 10.322 nuevos casos de coronavirus. Ya suman 1.339.337 personas contagiadas y 1.156.447 recuperadas en todo el país. Que vuelvan los los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En la retaguardia. Bueno, lo que acaba de pasar fue muy lindo para mí, le debo decir, porque se sumó en el medio, a las 11 de la mañana se sumó un compañero y empezó su primer ronda de noticias y ahora va a empezar su columna. Estamos hablando de Diego Adur, compañero de la radio, compañero de la retaguardia. Bienvenido, Diego, a Hasta que vuelvan los abrazos. Hola Juli, hola Nacho, saludo a toda la audiencia. Un placer estar acá por fin. Yo decía, desde que empezó el programa, ¿cuándo será que me invitarán? Y se ha consumado esta hermosa invitación. Y bueno, muy lindo abrir así, con estas noticias. Bueno, algunas lindas, algunas no tanto. Pero ya para meternos de lleno en el programa, acompañándolos y tratando de estar aquí junto a ustedes esta mañana de jueves. Qué bueno, Diego, bueno, súper bienvenido, sentite a este jueves, a todos los jueves que vengan de ahora en adelante, también sentite bienvenido, ya tenés este lugar en el programa que seguramente lo vas a cuidar con mucho trabajo, que el trabajo que venís haciendo lo voy a contar un poco a la gente, así ya de una te metés. Diego Adur está haciendo parte de la cobertura de los juicios de la retaguardia, algo que seguramente si están escuchando el programa y si no es la primera vez que escuchan este programa, ya saben de qué se trata. Lo hablamos bastante también con Fernando Tevele, que es conductor también de este programa algunos otros días y que también es justamente los días que no está en la conducción, está cubriendo juicios, hoy por ejemplo el de la contraofensiva. Estamos hablando de un montón de juicios que se están dando, que van apareciendo y que son victorias, ¿no?, que se van dando tarde, porque estamos hablando de juicios que corresponden a hechos que sucedieron en la última dictadura cívico-militar eclesiástica. Diego Adur, además de ser periodista y compañero de este medio, tiene una historia con la cuestión de la lucha de los 70, que seguramente también le toca alguna fibra, por ahí la querés contar hoy o por ahí se va a ir dando a lo largo de esta columna, pero lo que queremos hacer con esta columna, justamente que hoy nace en este jueves, es acomodar un poquito la información que a ustedes les llega sobre los juicios, acomodarla un poco, darle un marco, decir por qué se está juzgando, qué se está juzgando, qué hechos, en qué años, en qué momentos, quiénes están siendo imputados, quiénes no, quiénes quedaron afuera. Toda esa información vamos a ir tratando de brindárselas a partir de esta columna, así que te doy la bienvenida, si querés introducirnos un poco más en de qué se va a tratar esta columna, Diego. Dale, claro que sí. Antes que nada, celebro que se pueda hacer estas columnas, sea yo o cualquier otro o cualquier otra, es importante darles el lugar que corresponde. Que es verdad que hubo, a partir de esta pandemia, porque muchos juicios empezaron con la cuarentena, este resurgimiento de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Nosotros de la retaguardia y a través de la modalidad virtual tratamos de cubrir la mayor cantidad de procesos posibles, obviamente hasta donde nos dan las manos. Somos un equipo grande, no somos solo Fernando y yo, que somos los que ponemos la cara quizás en el video, en las transmisiones de YouTube, que pueden seguir por el canal de La Retaguardia, sino que hay un equipo muy grande detrás, de compañeros, compañeras que nos ayudan con los flyers, a grabar notas, a publicarlas, a hacer los recortes de audio que probablemente van a escuchar de aquí en más. Y bueno, por eso celebro esta columna, esto poder inmiscuirnos a todos y a todas de qué es lo que está pasando en este resurgimiento, repito, de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Voy a empezar contando, quizás por orden cronológico, semanal, digamos, de cómo se están desarrollando. El 5 de octubre pasado empezó el juicio que investiga los vuelos de la muerte en Campo de Mayo. Recordamos que en el tercer tramo de la megacausa ESMA hubo sanciones, hubo condenas por vuelo de la muerte en ESMA. pero esta es la primera vez que se está juzgando Vuelos de la Muerte en Campo de Mayo. Perdón, te quiero ir interrumpiendo como para que a ver si la gente también se puede sumar a esto. Vos decís como que hubo varias instancias, ¿no? del juicio de Vuelos de la Muerte, por eso es que este es el tercer tramo, digamos. El tercer tramo es de la megacausa ESMA, que ahora está en su cuarto tramo. Ya voy a hablar de eso también, porque es los lunes a la tarde. Es un juicio que está llegando a su final. Lo que yo te decía es que se pudo probar y condenar a pilotos que arrojaban personas vivas al mar o al río en ESMA, y no así en aún en Campo de Mayo. Bien, por bien, eso bien. Este juicio, claro, trata de investigar, probar y condenar a los culpables de esos vuelos de la muerte realizados en ese centro clandestino de detención. Claro. Bueno, como te decía, empezó el 5 de octubre pasado, ya llevamos 6 audiencias, por ahora todos los lunes, 9:30 de la mañana, se están desarrollando. Hay 5 imputados en esta causa, el multicondenado Santiago Omar Riveros, quien fuera jefe de institutos militares de Campo de Mayo. Es un genocida multicondenado, tiene 14 condenas por crímenes de lesa humanidad y increíblemente está cumpliendo prisión domiciliaria junto a los otros 4 condenados. Los otros 4 condenados pertenecían al batallón de aviación 601 del ejército y eran los líderes, digamos, los comandantes. El comandante jefe Luis del Valle Arce, el segundo es Delcis Malacalza, un piloto que era ex oficial de operaciones, Eduardo María Lance, y el oficial de personal, Horacio Alberto Conditi. Repito, increíblemente ellos 5 cumplen la prisión domiciliaria. Es un aspecto también que seguramente desarrollaremos a lo largo de estas semanas que tenemos para hablar de los juicios. La virtualidad nos está dando la posibilidad de ver a los imputados, a los genocidas condenados, ya en muchos casos, gozar del beneficio de la prisión domiciliaria, cuando en realidad se los ve muy bien, tanto física como mentalmente, ¿no? En el proceso legal, en las causas, tienen que hablar. Sí, Juli. No, te quería preguntar, esto se da algo muy común en estos juicios, que es que muchos de los imputados, o sea, todos los imputados son gente grande. Estamos hablando de hechos que se consumaron hace 40 o más años. Por lo tanto, todos estos imputados son personas mayores de 70 años en general. Y por eso es que en general gozan de domiciliarias, ¿no? O sea, acusan que están grandes y tienen algún problema de salud y aprovechan de ese beneficio que no se le da quizás a todos los civiles que tengan más de 70 años, pero sí con los militares se suele dar la lógica de que puedan siempre obtener esos beneficios, ¿no es cierto? Sí, exactamente, pero también es un pedido que varias veces realizó la Fiscalía, las querellas, y sobre todo, ¿no?, los organismos de derechos humanos y los sobrevivientes y las sobrevivientes, que son quienes históricamente sostuvieron estos juicios. Lo que te decía es que no solamente por tener determinada edad, ser mayor de 70 años, se debe acceder automáticamente al beneficio de la prisión domiciliaria, sino que se debe constatar que la condición de salubridad de la persona indica que sí o sí deba estar en su casa. Estamos hablando de los pabellones donde se alojan los imputados por crímenes de lesa humanidad, los condenados por crímenes de lesa humanidad. No son los pabellones que conocemos en las cárceles donde están los presos comunes, digamos, ¿no? Son pabellones que podemos considerar VIP, donde no están para nada hacinados y tienen muchísimas comodidades, por cierto, más que el resto. Por eso ese aspecto te decía que la virtualidad está mostrando que el estado físico, el estado mental de los imputados quizás debería reconsiderarse, porque nosotros exigimos siempre cárcel común, efectiva y perpetua para todos quienes cometieron crímenes de lesa humanidad. Te voy a contar un poquito de las víctimas que tiene este juicio Vuelos Campo de Mayo, que son 4. Obviamente las personas que fueron arrojadas por aviones son muchísimas más, pero son 4 personas que sus cuerpos aparecieron en el Río de la Plata o en la costa atlántica argentina entre los años 76 y 78. Estamos hablando de las víctimas que componen este juicio: Rosa Eugenia Novillo Corbalán, Roberto Ramón Arancibia, Adrián Enrique Acre Simbeni y Juan Carlos Rosace, que eran compañeros del mismo colegio secundario. Ellos 4, con su cuerpo, con sus restos, dieron testimonio y son la prueba fundamental que tiene esta causa de los vuelos de la muerte. Ahora quiero contarte un poquito, porque la primera audiencia, por ejemplo, la primera audiencia, me refiero a la etapa testimonial, fue la declaración de familiares de las víctimas, algo que es no solo necesario judicialmente, sino que es muy reparador para estas familias poder contar su historia, la de su familiar desaparecido o desaparecida. Así lo hicieron, enfrentaron, bueno, obviamente, todo el proceso. Personas que quizás declaraban o contaban esto por primera vez en un tribunal oral y público, aunque sea de manera virtual. Y ellas contaron entonces su historia, la de su familiar, cómo fue el hallazgo de ese cuerpo, enterrados luego como NN y recuperados gracias al inmenso trabajo del equipo argentino de antropología forense, ¿no? Eso realmente un hallazgo increíble, que en muchos de los testimonios de familiares se escuchaba esto de volver a aparecer, ¿no? Este concepto de el desaparecido que sigue peleando a un fallecido y vuelve a aparecer para, como decía antes, ¿no?, testimoniar con su cuerpo, con sus restos, y formar parte de este juicio. En lo consecuente, en las audiencias siguientes, comenzó un proceso que se espera largo, que va a ser la declaración testimonial de todos los conscriptos que cumplieron el servicio militar obligatorio en Campo de Mayo y estuvieron repartidos en distintas compañías, por ejemplo, servicios, comandos, distintas compañías que tenía el ejército dentro de la instrucción y del batallón de aviación 601, como te decía, que tiene 4 de los 5 imputados. Estos conscriptos aportan datos muchas veces fundamentales para que entendamos la operatoria, cómo se llevaba a cabo estos vuelos de la muerte, ¿no? Por ejemplo, y después nosotros en la última audiencia, les comento, pudimos hablar con el fiscal Marcelo García Berro, con Ferte Vélez, pudimos hablar con él y él nos decía un poco de lo que nosotros en las transmisiones estamos tratando de compartir. Esto de que a través de los testimonios de los ex-conscriptos, quizás con una parte de cada testimonio, nos sirve para ir reconstruyendo esa operatoria tan siniestra, ¿no? Por ejemplo, un conscripto que ve que entraba un camión por el puesto de guardia sin que sea revisado, algo que era inusual, revisaban todos los camiones que ingresaban, camiones de la policía, camiones particulares, algún que otro conscripto habló de un camión frigorífico. Algunos colimas vieron dentro personas, después veían cómo eran llevados hacia los hangares, hacia la pista de despegue, escuchaban, veían los vuelos, generalmente por la noche, despegar, y luego, unos 40 o una hora después, regresar estos aviones. Vamos a centrarnos, Juli, si te parece, en un par de testimonios que relatan un poco esto. Son testimonios de ex conscriptos que durante su época que estuvieron cumpliendo el servicio militar obligatorio vieron, escucharon cosas que, repito, sirven para reconstruir esta historia. El primero que vamos a escuchar es sí. Entonces de Raúl Escobar Fernández. A ver qué dice, escúchenlo. ¿Puedo hacer una última pregunta, señor presidente? Sí, fiscal. Escobar, yo no sé si usted mencionó algo en su declaración anterior. ¿Usted en algún momento oyó comentar que respecto de manchas de sangre en aviones? Sí, eso nos comentaban los soldados de la compañía de helicópteros, que normalmente hacían la limpieza de los aviones. Sí. ¿Y usted sabe, sabe en particular en qué avión aparecían estas manchas? Mire, en el Twin Otter seguro. En el Twin Otter, dice Escobar, seguro, y esto va a ser importante, el Twin Otter y el avión Fiat G-222 son los aviones nombrados, son los que la Fiscalía presupone, sabe también, que eran los utilizados por el Ejército para realizar estos vuelos de la muerte. El testimonio que acabamos de escuchar, esa partecita corta de una entrevista largo, de hecho a Fernández lo hicieron ir dos veces en dos audiencias distintas, fue muy importante. Él trabajaba en un momento, estaba destinado a hacer la limpieza de la pista y en uno de esos momentos encontró distintas ampollas de ketalar. El ketalar es un derivado de la ketamina, es un clorhidrato de ketamina que se utilizaba para sedar a las personas, ¿no? Obviamente esto es algo que después popularmente se supo, las personas eran sedadas al subir a los aviones y después arrojadas vivas de los mismos al mar o al río. Quería traerte este testimonio de los aviones porque también esto que yo te decía, que con distintas partes se fue reconstruyendo esta operatoria, también hay coincidencias y eso es importante, no es que solo un testimonio aislado el que da cuenta de esto. Así que si me permitís, vamos a escuchar también a Eduardo Bustos. Eduardo Bustos estuvo en la última audiencia este lunes de esta semana y también habló de manchas de aviones en sangres. Adelante. Lo único que le puedo decir es que nosotros teníamos, yo tenía compañeros que estaban con nosotros cuando se inició todo la... cuando ingresamos a hacer la colimba, algunos lo destinaron al cuartel de bomberos. Cuéntenos. Y algunos de los muchachos que teníamos contacto, una vez comentó de que a ellos le hacían lavar los aviones, que eran los Twin Otter. Twin Otter se llamaban los aviones. Twin Otter, sí. Sí, algo así, que bueno, que los tuvieron que hacer... manguerear y nada más, pero supuestamente dice que estaba muy sucio, que había, unos dijeron que había rastros de sangre y nada más. Pero ¿que había qué? Discúlpeme. Rastros de sangre. Eso para ellos, ¿no es cierto? Que ellos tuvieron que baldear o manguerear, no sé cómo, pero bueno, limpiar los pozos. Bien. Uh-huh. Y después nada más, otra cosa yo nunca me enteré de nada. Bueno, esta es una de las tantas cosas que fuimos escuchando en las distintas audiencias. Todavía faltan muchas, realmente están citados más de 100 conscriptos que estuvieron en Campo de Mayo y todo lo que se puede aportar va a servir, reitero, para comprobar y condenar eventualmente a todos los responsables de estos vuelos de la muerte. De Bustos, relató también en su testimonio que vio entrar un camión de policía, un camión celular, decía él, de policía, junto con un patrullero. Él estaba cumpliendo tareas en el puesto de guardia y cuando se acercó a este camión vio a dos personas en el interior del mismo. A una de ellas la definió como una persona barbuda y que ese camión se dirigía luego hacia la pista. Son muchos y reitero, coincidentes los comentarios que nos permiten entonces imaginar y ya saber cómo se hacía esta tremenda operatoria para secuestrar y arrojar personas al mar y al río, Juli. Es tremendo lo que vamos escuchando, Diego. Creo que todos conocemos, por lo menos de oído, los vuelos de la muerte, ¿no? Como concepto que sabemos que sin pensar mucho ya sabemos que es muy fuerte y que es tremendo. Pero estos son testimonios que, que están generando memoria, verdad y justicia en lo concreto, ¿no? Porque están pudiendo decir personas que seguramente en su momento habrán visto muchas cosas que callaron y que probablemente más de una de esas personas también deben haber preferido olvidarse de algunas cosas, ¿no? Uh-huh. Porque son tremendas, algunos habrán preferido callarlas, algunos habrán sentido, algunos habrán sido amenazados también seguramente uh-huh. de no decir lo que sucedía, pero van apareciendo como muestras muy concretas para poder decir, mirá, esto se hizo y se hizo así y se hizo con estos aviones y se hizo de esta manera y a las personas se las sedaba con este material y uh-huh. Como y la forma de limpiar las pruebas era bueno, manguereando, después mandando a los pibes a manguerear, ¿no? Hay como todo un procedimiento que se puede, a partir de estos juicios, empezar a conocer en lo concreto cómo se hacían esos vuelos de la muerte y también ir como encontrando la forma de decir, de juzgar con mayor precisión, ¿no? Poder decir, sí, mira, claro. Vos en tal día te encontraste en tal lugar haciendo esto, esto y esto y eso es un hecho. Y esos hechos son los que en la justicia finalmente tienen valor, ¿no? Sí, está muy bueno lo que remarcás, porque claro, en el caso de los conscriptos no son los testimonios habituales de familiares de desaparecidos, desaparecidas o mismo sobrevivientes del terrorismo de Estado, sino que son personas que quizás sin ninguna formación política social, a los 18, 19, 20 años fueron obligados a realizar este servicio militar en un lugar que al día de hoy debe seguir siendo tenebroso. En ese entonces no me lo quiero ni imaginar. Y esto que vos decís de que les costaba hablar, a veces negando, lo vimos en las primeras audiencias, es algo que también hablamos cuando tuvimos la oportunidad de conversar con el fiscal. En la etapa de instrucción, que se realizó quizás a veces hasta 6 años atrás, declaraba muchas cosas que en la audiencia oral y pública, que es donde cuenta el testimonio, donde tiene valor jurídico, no las decían, las negaban o las pasaban por alto. Se tuvo que hacer varias veces a través del tribunal, a través del presidente del tribunal, que en este caso es Walter Venditti, las debidas advertencias, ¿no? De que están declarando obligados a decir la verdad, bien digo, y que por eso cualquier cambio que pudieran hacer en su testimonio tenía pena de prisión, ¿no? Lógicamente, a partir de ahí empezamos a ver una mejor voluntad de estos testigos conscriptos para contar todo el horror que presenciaron, ¿no? Bueno, muy, muy, muy importante esto que nos traes, Diego. Creo que uh-huh. de a poco, semana tras semana, vamos a ir conociendo con mayor sentido de lo técnico, de lo judicial también, porque seguro. Sabemos que lo judicial es algo que es un lenguaje del que a veces estamos un poco exentos y exentas, pero tenemos que empezar a conocerlo, porque si no, bueno, pasa esto que pasó, ¿no? De que esto que sucede todo el tiempo, de que los militares quedan en domiciliaria porque pueden hacerlo, bueno, y la manera de meter presión es también conocer cuáles son los derechos que tenemos, cuáles son las exigencias que tenemos las personas también como civiles y las cosas que se pueden hacer y no, y sí. Y las diferencias con las cuales están siendo juzgados los militares con cualquier civil, ¿no? Entonces, creo que lo jurídico también es algo a lo que hay que ir acercándonos un poco más y conociendo, así que todo esto que nos traes, Diego, es genial. Y no sé si querés seguir con algo más de lo que hiciste. Como vos quieras. Sigamos. Dale, déjame si querés cerrarte con... como te mencionaba, el cuarto tramo de la mega causa EMA, que ya está llegando a su final. Estamos en la etapa de las últimas palabras de los imputados. Tienen el derecho, como vos recién mencionabas, el derecho jurídico a decir, a declarar antes de recibir su sentencia, antes de que el tribunal dicte el veredicto. El cuarto tramo de la megacausa ESMA obviamente recopila a la gigantesca megacausa ESMA, que es histórica en este país por la cantidad de imputados y víctimas que comprende. En este cuarto tramo fueron 10 los imputados que se agregaron. Uno de ellos falleció, lo que nosotros consideramos impunidad biológica, falleció antes de lograr ser condenado. Por lo tanto, quedaron 9 imputados. El TOF 5, el Tribunal Oral Federal en lo Criminal número 5, debería dictar sentencia en las próximas audiencias. El lunes que viene, feriado, no sabremos si van a tener o no audiencia. Y luego el presidente de este tribunal, que es Daniel Obligado, dijo que para mediados de diciembre sí o sí íbamos a tener sentencia. Esperemos que así sea. Era un juicio que se preveía corto. ¿Por qué te digo que se preveía corto? Porque todas las declaraciones testimoniales de distintas personas fueron incorporadas a la causa y solo se citó a declarar a quienes podían aportar datos sobre estas 10 personas imputadas. Entonces, sobre ESMA 4, lo más importante, esperamos en los próximos días tener sentencia. Sí, hay que decir, el imputado Horacio Luis Ferrari convocó un recurso para no ser sentenciado por 2 de los 3 jueces que integran el tribunal. Me refiero a Adriana Paliotti y Daniel Obligado. La Cámara de Casación se lo autorizó, porque fueron quienes dictaron sentencia en el tramo anterior, entonces podía haber allí una revictimización. Ferrari va a tener que ser sentenciado por un tribunal que se conforme aparte. Bueno, detalles técnicos aparte, detalles jurídicos aparte, va a tener que recibir su sentencia. Horacio Luis Ferrari fue visto en la ESMA, fue reconocido por muchos sobrevivientes de ese centro clandestino. Así que, insisto, esperamos que en las próximas semanas tengamos ya la sentencia de este cuarto tramo de la megacausa ESMA, Julio. Buenísimo, Diego. La verdad que ha sido un placer esta primer columna, que habría que ponerle un nombre por ahí. No sé si a vos se te ocurrió alguno. Y si me voy a lo conservador, debería ser juicio lesa humanidad. Corta la bocha, digamos. Pero déjame pensar algo más atrapante para la próxima y te la entrego. Dale, me parece bien. Pero bueno, me parece que nos va a servir a todos escucharte, porque además de este pequeño resumen que vos haces de las diferentes causas que estás cubriendo en este momento, lo cual está buenísimo porque creo que vamos a encontrar puntos comunes, ¿no? Además, en estos juicios se encuentran incluso imputados que decís, mirá, el tipo está imputado en un caso de Mar del Plata y en un caso de Buenos Aires y te das cuenta de la sistematicidad también que tenía la cuestión y del peso político que tenían estos tipos político y militar para tomar decisiones con una impunidad tremenda, decisiones genocidas, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, pensaba que también se da algo interesante y te invito a que si querés que en algún momento de esta columna traerlo. Vos en un momento mencionaste, no sé si dijiste impunidad biológica, creo que fue la frase. Sí, impunidad biológica se considera cuando la persona imputada muere antes de ser condenada. Esto se produce porque muchas veces las defensas de los genocidas realizan distintos tipos de maniobras dilatorias para ir retrasando los juicios. Muchas veces los tribunales también son responsables porque se lo conceden y así los imputados mueren antes de que pueda terminar el proceso. Bueno, este tipo de términos, que es un término, me imagino, que o proviene de la militancia de compañeros y compañeras sobrevivientes o de las familias, ¿no? O de las dos partes, de las dos que igualmente son parte de lo mismo, ¿no? De quienes exigimos memoria, verdad y justicia y un nunca más real. y en el cual nos incluyo a nosotros y a toda la retaguardia. Y digo, me parece que está bueno también traer estos términos, ir conociéndolos, ir sentándolos, ir posicionándolos también, que son los que no van del lado de los términos judiciales quizás, sino del lado de los términos sociales y de los conceptos que creo que tenemos que seguir construyendo y aprendiendo, ¿no? Para poder formarnos también en un nunca más, que no sea solo un símbolo, una remera, una frase, una consigna de un solo día en una marcha, sino que sea como una memoria estable, ¿no? Que se mantenga en el tiempo, sostenida, y que también nos permita aprender para los nunca más de la democracia que lamentablemente tenemos que seguir construyendo, ¿no? Seguro que sí, Juli. Me parece muy importante lo que remarcás. No es solo reclamar, o mejor dicho, decimos nunca más para que justamente no haya más desapariciones ahora en democracia, como lamentablemente las sigue habiendo y no son pocas. Y son terribles todas, pero creo que muchos de nosotros y nosotras creemos que al garantizar condena y dejar y frenar la impunidad que tienen estos genocidas, es también un mensaje para todo el aparato siniestro de poder que aún en la Argentina tiene esa capacidad para desaparecer una persona, ¿no? Totalmente. Diego, vamos a ir una canción para entrar en la última entrevista. Y si tenés ganas, yo te invito a que te quedes hasta el cierre del programa. Dale, dale, me quedo, cómo no. Bienvenidísima a tu columna y muy contento de que haya comenzado. Y estuvo muy buena esta primera edición. Así que te felicito y te invito a que escuchemos una de las canciones que nos propuso en el día de hoy Nacho Álvarez, el operador técnico que tenemos allí. A veces. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Bueno, Diego, te invito a que nos metamos en la última entrevista de esta mañana y lo vamos a hacer con Laura Taffetani. Ella es integrante, es abogada y es integrante de la Gremial de Abogados y Abogadas, uno de los de los colectivos, compañeros que estuvo cerca en la cuestión de la toma de Guernica y también y fundamentalmente en la peor parte, que es la parte del desalojo. Allí también estuvo la gremial y estuvieron haciendo un trabajo muy importante, así que te damos la bienvenida otra vez al aire hasta que vuelvan los abrazos. Laura Taffetani, bienvenida, te saluda Julián Bouvier. Hola, buenos días, ¿qué tal? Un saludo muy grande a la audiencia y muchas gracias por siempre estar, ¿no? Por siempre estar junto con todas estas luchas que van sucediendo en nuestro pueblo. Bueno, muchas gracias igualmente para ustedes. Bueno, Guernica es un tema que nos importa, nos interesa que se mantenerlo en la agenda, digamos, que sabemos que es algo que dejó de suceder un poco, sobre todo en los medios hegemónicos, se dejó de hablar del tema. Me parece que quedó como que hubo un desalojo que estuvo bien, digamos, según los medios hegemónicos. De hecho, en la tele decían que había sido ejemplar, ¿no? Que no había sido violento, que no había, de hecho no nombraron mucho a la represión, y quedó como que se hizo lo que se tenía que hacer. Sabemos que quedaron familias en la calle, eso no es tema de agenda evidentemente para los hegemónicos. Bueno, ¿qué reflexión te sucede al respecto de esto a vos? Bueno, yo creo que hay dos tipos de reflexiones, digamos, una que tiene que ver con este sistema que no va a admitir otra forma de sociabilidad humana, ¿no? No está dispuesto a que se resigne el modelo económico y social que está, de pensar nuestro país desde otro lugar, y en esto sí hay una cuestión que es necesaria de abordar, digamos, toda esta discusión que se planteó bajo una cuestión abstracta de propiedad privada, o de que ni siquiera en este caso, que era lo más tremendo, ¿no? Estábamos hablando de gente que realmente tuviera los papeles de esas tierras, pero no importa, aunque los tuviera y demás, en un país tan extenso como el nuestro y tan rico para tener otro tipo de vida, bueno, triunfó, digamos, la idea de que se sostienen los privilegios como están, ¿no? Y yo creo que lo de Guernica en eso marcó un hito, porque en esto de que estábamos llegando a un acuerdo de otro modo de resolución, y el día anterior esto se tiró atrás y primó, porque yo creo que lo que no podía suceder es que existiera otro ejemplo, ¿no? Sobre todo porque está viendo otras situaciones de toma, no de la magnitud de Guernica, pero claro. Bueno, el ejemplo es no hay lugar. No hay lugar para gran parte de la población nuestra, ¿no? Y en ese sentido, si se quiere, es una derrota. Ahora, el otro aspecto también es la experiencia que ha vivido las familias de Guernica, en el sentido de recuperar esa dignidad de lo que debe ser, ¿no? Esa dignidad de lucha que, aunque no haya finalizado de la forma que hubieran deseado, marcó un camino, ¿no? Marcó un camino que se acumula, como en todas las cuestiones de la historia de los pueblos, ¿no? Se acumula, son experiencias que se acumulan, ¿no? Pero lo importante que uno escuchaba en esas familias, en los niños y en las niñas inclusive, era el sentirse que es que les corresponde, que este lugar en el mundo, este sueño de tener su casa, de poder tener una vida digna, son realmente sujetos de que esto suceda. Y eso, a lo que uno y una viene viviendo en todo este tiempo, con tanta resignación, no estamos hablando solo de niñas y niñas, de 8 millones, son millones, o sea, yo creo que ni siquiera podemos hacer carne esas cifras, ¿no? 8 millones de niñas y niñas bajo la línea de pobreza. Uh-huh. Y ciertamente que lo que ha ido sucediendo es que esa naturalización, ¿no? Tanto de la sociedad como a veces de ellos y ellas mismas. Y esto se rompió con Guernica, ¿no? Se rompió la idea de que bueno, es el destino que corresponde, ¿no? Es lo que le cabe a más de la mitad de la población nuestra. Y esa experiencia se acumula. Quedaron dispersos, sí, pero también quedó esa chispa de que es posible otra vida, ¿no? Y de que además realmente la merecen, ¿no? En ese sentido, creo que lo de Guernica marcó camino, como también lo están marcando otras tomas y en otros lugares, que ya te digo, porque quizás la dimensión no se conoce, pero la gente comenzó como a despertar en ese sentido, a tomar conciencia de que la naturaleza no es lo que nos esto, ¿no? La naturaleza está para disfrutarla entre todos como un bien común, ¿no? Y dentro de eso es esa vida digna que como país hemos perdido, porque la diferencia justamente con otros países de Latinoamérica es que Argentina tuvo una experiencia de un país de trabajo, de un país que es el que hemos vivido todos los que pasamos los 50, aunque sea en nuestra infancia, ¿no? Que realmente era posible proyectar un futuro, ¿no? Y que eso hace a las relaciones humanas después también, porque nos quejamos de cómo está funcionando todo, pero todo parte de una misma cuestión, que es qué tipo de sociedad queremos, y la necesidad de que el problema de todos y todas nos afecta a todos y todas. No es un problema de los pobres. Si nosotros no tenemos una idea de comunidad, recuperar esa idea de comunidad que la daba el universo de trabajo, estoy hablando de 5 décadas atrás, va a ser imposible que tengamos una sociedad feliz. Entonces, yo creo que Guernica puso esto sobre el tapete, pero también fue una experiencia de lucha que acumulará y que en algún momento podremos poner la dignidad en pie y hacerla un valor, ¿no? Un valor que hemos perdido frente a discusiones como la propiedad privada, como digamos esta cuestión que fue tan dura, ¿no? Pero creo que en eso soy optimista, ¿no? Y también que es una lucha que hace que todos seamos parte, o sea, no es delegable a otros y otras. Digamos, nuestro sistema democrático, como también en América Latina, ha demostrado que por sí mismo jamás va a dar una respuesta, sino es que realmente cada ciudadano y ciudadana seamos parte en esa exigencia, ¿no? Y esto, cada vez que suceden estas cosas, muestra que cuando los seres humanos realmente nos empoderamos, como me gusta hoy decir con palabras, y nos organizamos, es posible que podamos pensar en otra vida, ¿no? Yo creo que eso, Laura, fue bueno, ¿no? Hola, Laura, ¿cómo estás? Diego Adur te saluda. Gracias por acompañarnos y acompañarnos. Yo te quería preguntar algo, un aspecto quizás más técnico, trayendo acá tu profesión. Vos en una nota en Pelota de Trapo hablás, ¿no?, de la Convención de los Derechos del Niño, un poco la historia del desarrollo de esta convención, su llegada y aplicación en la Argentina. ¿Vos podés, brevemente, y para quienes quizás no conocemos tanto del derecho en sí, manifestarnos qué es lo que esta convención acuerda que deben tener los niños y niñas en nuestro país? Sí, la convención justamente lo que plantea son dos cosas fundamentales. Una es que no hay derecho civil que pueda ser realizable si no se cumplen los derechos económicos, sociales y culturales, digamos, ¿no? Tiene una mirada integral del derecho, que por primera vez un tratado de derechos humanos tiene en un solo tratado todas esas miradas, diciendo, bueno, el ser humano no se divide en partes, digamos. Entonces, cada realización de un derecho implica que necesita la de los otros. Entonces, en eso, por eso siempre decíamos que la Convención de Derechos del Niño no deja de ser un proyecto de país, ¿no? Y en ese sentido, lo que establece la convención es que el Estado debe garantizar esas condiciones para que después los padres y las madres puedan asumir las responsabilidades con sus hijos. O sea, es el Estado el que tiene que garantizarlas. Y pone que justamente tiene que haber prioridad absoluta en relación a la cuestión de infancia, que obviamente en Guernica mostró que lejos estuvo toda la normativa aplicable en los procedimientos que hubo, en los procesos, de tener ese criterio. La prioridad. Los niños y las niñas son prioridad en un país. Y esto la convención lo hizo derecho. Y la otra cuestión es justamente que los niños y niñas son sujetos, o sea que ellos son parte, no es no son sujetos pasivos que miran todo como si nada pasara. Entonces le da lugar para eso, que también fue negado en el tema de Guernica. Además, lo del fiscal, la posición del fiscal en ese sentido fue tremenda, diciendo que los chicos ahí estaban siendo rehenes de sus padres, o sea, no les daba lugar de sujetos, ¿no? Pero la convención tiene esa cuestión, y también las leyes que después sancionamos en nuestro país, que bajaron un poco los contenidos de la convención, digamos, a nuestro propio país, y vos fijate que la propia Ley Nacional de Niñez dice que en caso de conflicto de otros derechos legítimos, prima siempre el derecho de niño. Y fíjate que en Guernica, si vamos a ponerlo entre la propiedad privada, debió haber sido aplicado, porque está, no lo estoy diciendo como una suposición, la ley es estricta en esto, lo dice en forma bien expresa, que si hay conflicto de otros derechos, prima el tema de los niños y niñas. Y esta es la gran distancia que existe, digamos, entre la legislación y su aplicación real. Laura, se nos fue el programa, te pedimos disculpas de que te llamamos un poco más tarde y se nos acortó el tiempo para poder charlar un poco más largo y tendido con vos. Estamos muy agradecidos y agradecidas de este trabajo que han hecho, y sobre todo me parece fundamental, y por eso también queríamos hablar con vos, que trabajás mucho la cuestión de las infancias. Quedó pendiente. Las infancias al gobierno, evidentemente en este caso, o a quienes tomaron la decisión de desalojar sin una solución más concreta, les quedó muy pendiente la cuestión de los niños y las niñas, y es importante que ustedes lo estén trayendo todo el tiempo para decir que ahí se están violando un montón de derechos humanos, derechos de los niños y las niñas, derechos internacionales, ¿no? Entonces es fundamental ponerlo hoy en día en la agenda y hablar de las niñeces y de las infancias en lo que refiere a estas cuestiones como la toma de Guernica con el desalojo y la represión. Así que te agradecemos y les agradecemos mucho ese trabajo también, además de esta nota. Bueno, muchas gracias y a ustedes también por esto, ¿no? De poder siempre tener lugar en su agenda a los niños y a las niñas. Perfecto, te agradecemos, Laura, te mandamos un abrazo grande. Gracias. Ella fue Laura Taffetani de la Gremial de Abogados y Abogadas. Se nos fue el programa, disculpen gente, teníamos muchas ganas de seguir, pero se nos hizo muy tarde. Vamos un segundito con la consigna. Sí, Diego, ¿querías decir una cosita más? No, estoy atento a escuchar las consignas. A ver. Vamos a ver qué nos traen las consignas de hoy. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. Bueno, Nachito, ¿nos querés poner para escuchar qué es la respuesta a la consigna de hoy, que era cuál es tu receta natural? ¿Cuál es tu remedio natural? Me gusta, yo tengo también para responder. Dale. Buen día, amigos. No hablo por la consigna, sino porque después de escuchar al padre de Molares, tuve un montón de... Se me vinieron muchísimas preguntas a mi cabeza, pero para hacerla corta haré dos o tres nada más. La primera es que cómo puede ser, después de un gobierno de muchos años, un gobierno que se dice popular, el que estuvo antes, ¿no? No pudieron mejorar el sistema carcelario y seguir siendo esas mazmorras que no solamente están en Bolivia, sino en la mayoría de los países. Esa sería una. Y la otra es, yo digo, ¿por qué siempre son los políticos los que se pueden exiliar, mientras que el pueblo es el que siempre pone los muertos? Les dejo un abrazo. Marta Muriago. Interesante, ¿no? Marta Muriago nos manda este audio, que no era una respuesta a la consigna finalmente, aunque ella siempre nos responde hoy, le dedicó una reflexión a la primera entrevista que hicimos en este programa de hoy con el padre de Facundo Molares. Hugo Molares, es tremendo, Diego, es verdad lo que dice, ¿no? Ahí los políticos no tienen la misma, como lo mismo que hablábamos con los juicios, ¿no? Los militares tampoco en este caso tienen la misma forma de ser juzgados socialmente o judicialmente que un civil. Sí, exactamente. Bueno, trataremos de trasladárselas, ¿no? Entonces al entrevistado. Dale, dale. Y vamos con otro audio que nos llegó, que ya no te diría que es una consigna porque por ahí que puede no serlo. Un día, compas, ¿cómo andan? Con respecto a la consigna, mejor remedio casero. Igual que lo que decían recién, no tomo medicamentos o trato de no tomarlos y sobre todo trato de no automedicarme, ¿no? La costumbre que solemos tener. Lo que hago cuando estoy súper hiper resfriada, que ya no doy más, es corto una rodaja de cebolla de un centímetro más o menos de ancho, la pongo en un recipiente y le pongo una cucharadita de azúcar y la dejo un ratito que largue unos jugos y se hace como una melaza eso, que me lo como con una cucharadita, sobre todo antes de irme a dormir, y eso descongestiona bastante rápido, deja un olor bastante fuerte, pero bueno. Y si no es tan grave lo que tengo, le saco la parte de la cáscara que tiene ese color marroncito, la lavo y la pongo en agua que hirvió y me hago un tecito con un poquito de miel, un poquito de jengibre también, como para destapar un poquito más las vías respiratorias. Y esa es así como mi receta casera para las congestiones y los resfríos. Un abrazo grande y lo sigo como siempre, Valeria de Lugano. Gracias, muchas gracias, Vale, Villa Lugano. Qué bueno que se tomen, además de escuchar el programa, que es, no, nos alegra mucho que lo hagan y que estén del otro lado, que nos cuenten que están escuchando el programa, que nos hace muy bien eso, que además aporten, porque estos son aportes. Quien está escuchando el programa quizás se lleva algo de esto que uno dice, ¿no? Mira, es buena la de sumarle miel. Bueno, aprendizajes. Diego, vos tenías una, ahora tengo una más, pero quiero escuchar la tuya. Para tomar nota lo de Valeria, ¿eh? Realmente sí, total. Interesante. No, la clásica puede ser aloe vera o para algún dolorcito de panza, quizás algún cigarrillito canábico. Siempre puede venir bien también. Sabes que dije lo mismo que vos, Diego, al principio del programa, ¿eh? Aloe vera y cannabis, sí. Bueno, estamos creo que son buenos, no hay duda. Seguro. Y el último que nos llega recién de Sol, desde Formosa, mandamos un saludo a Formosa, nos dice: hola, buenos días, con respecto a la consigna de hoy, el mejor remedio casero familiar, ancestral les diría, es uno de mi madre, que es paraguaya. Ella nos lo ha dado a lo largo de nuestras infancias a mis hermanos y a mí. La misma es para la tos y los catarros. Es una cocción a base de miel, jugo de limón y aceite. Esto puede ser de cocina como de carpincho, dice. Esta cocción se toma un poco caliente. Es parte de mis recuerdos que mi madre me lo da de tomar en las mañanas dormitada al lado de las hornallas de la cocina. Soy la prueba viviente de que sirve. Es más, cuando ando con tos o catarros aún lo tomo. Saludos, Sole, desde Formosa. Postdata, acá estamos en una región con muchas tradiciones originarias en el consumo de infusiones para infinitas dolencias, dice Sol de Formosa. Qué lindo, poder también traer, además de los aprendizajes que uno puede tener, traer voces de los pueblos originarios, hablándonos sobre lo que más saben, que es la naturaleza y toda la vida que hay allí, ¿no? Se nos recontra fue el programa, Diego, pero es más, nos pasamos unos cuantos minutos, así que creo que vamos a dejar la cháchara, vamos con la última canción y cerramos este programa de jueves. Te agradecemos mucho que hayas estado en la columna y que además hayas estado acompañándonos en la entrevista y en el aire del programa. Bienvenido hasta que vuelvan los abrazos, Diego Adur, hasta cuando quieras, hasta que vuelvan los abrazos y ojalá que después también. Dale, Juli, gracias y muchas gracias en serio a todo el equipo de La Retaguardia y de Hasta que vuelvan los abrazos por la invitación. Un saludo grande a todos los oyentes de Hasta que vuelvan los abrazos. Hasta mañana. Hacemos este programa Fernando Tevele, María Eugenia Otero, Pedro Tato, Nicolás Rosales, Rodri Ferreiro, Pedro Ramírez Otero, Julián Bouvier, Graciela Carballo, Luis Angió, Matías Bregante, Alfredo Grande, Diego Adur, a partir del día de hoy, bienvenido Diego, hasta que vuelvan los abrazos, Nacho Álvarez en la operación técnica, Silvio Florio nos acerca su humor, Cristian Madia trabaja ahí desde las sombras en este programa también, Giselle Rivarón convida a los audios profesionales y hasta el programa. En el paso de La Retaguardia les mandamos un saludo fuerte a todos. Hasta mañana.